sonrisa si guiará del entreseco. Mire donde mire, me quedo atrás, desnudo y perplejo, esperando a que aparezcas en cualquier esquina, esperando ese instante verdadero. Llévame hasta donde el tiempo se remonta en tu pelo. Llévame hasta donde alcance tu vista en el cielo. Llévame hasta donde prende el tizón de tu pupila, el tizón de tu pupila, y acaríciame con tu piel de allí. Su aliento.